Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Malena Galmarini se reunió con Nicolás Trotta para darle continuidad a la creación del Instituto del Agua. La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos, AISA, mantuvo un encuentro con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, en el Palacio Pisurno, para coordinar una agenda de trabajo en relación a darle continuidad a la creación del Instituto Universitario del Agua. También participó del encuentro el presidente de la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, Néstor Pan. Tras la reunión, Galmarini sostuvo la creación del Instituto Universitario del Agua es sumamente importante para los trabajadores y trabajadoras del sector y para toda la Argentina. Construir una Argentina más igualitaria es urgente y para eso hay que construir las herramientas para que todas y todos tengan las herramientas y las oportunidades. Por su parte, el ministro Trotta explicó: nos reunimos con Malena para trabajar en un proyecto que vienen transitando hace tiempo la empresa y el sindicato, que es la creación del Instituto Universitario del Agua, que es un espacio para la formación de los trabajadores del sector. Ahora el compromiso es seguir trabajando juntos entre el Ministerio, la empresa y el sindicato para poder llevar adelante este proyecto. Los trabajadores y las trabajadoras sanitaristas realizan tareas destinadas a garantizar los servicios de agua y saneamiento esenciales para la salud pública de la comunidad, con el firme respaldo y acompañamiento del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. Rock with the real man. Get it! Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo. Una presentación de JS Producciones. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba.

Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy la temperatura máxima será de 16 grados con cielo despejado. Mañana jueves la situación es la siguiente: cielo de parcial a ligeramente nublado con 17 grados de máxima y 10 de mínima. El día viernes parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 12 de mínima. El sábado cubierto con algunas lluvias, 11 grados la máxima y 6 la mínima. El domingo, 11 grados la máxima, 4 grados la mínima, con cielo parcialmente cubierto. Y el lunes será una jornada nublada con 14 grados de máxima y 7 grados de mínima. Pasamos ahora a La Plata. Allí, en La Plata, la temperatura máxima hoy será de 17 grados con cielo despejado. Mañana jueves, cubierto con 16 grados de máxima y 11 de mínima. El viernes, cubierto con 18 grados de máxima, 13 la mínima. El sábado, ligeramente nublado con 14 grados de máxima y 7 grados de mínima. El domingo, despejado con 12 grados de máxima, 5 de mínima, y el lunes cubierto con 14 grados de máxima y 10 grados de mínima. Vamos ahora con la situación meteorológica en San Juan. Para hoy se espera una máxima de 19 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana jueves también parcialmente nublado, con más temperatura, 24 grados la máxima y 8 grados la mínima. El viernes despejado con 22 grados de máxima y 12 de mínima. El sábado despejado con 14 grados de máxima y 7 grados de mínima. El domingo despejado con 16 grados de máxima, 5 de mínima. Y el lunes despejado también con 18 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Rosario. Allí, en Rosario, la temperatura máxima será hoy de 21 grados con el cielo despejado. Para mañana jueves, nublado con 19 grados de máxima y 10 de mínima. El viernes, nublado con 19 grados de máxima y 13 de mínima. El sábado, despejado con 13 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo, ligeramente a parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 6 de mínima. Y el lunes, parcialmente nublado, con 16 grados de máxima y 11 grados de mínima. Dejamos Rosario para llegar a Salta, donde la temperatura máxima será hoy de 22 grados, con cielo nublado. Mañana jueves, similar la situación meteorológica, nublado con 22 grados de máxima y 11 grados de mínima. El viernes, nublado con 27 grados de máxima, 14 de mínima. El sábado, seguirá nublado con 15 grados de máxima, 10 de mínima. El domingo, nublado con 17 grados de máxima y 8 de mínima. Y el lunes, nublado también con 21 grados de máxima y 8 grados de mínima. En Neuquén ahora vamos con la situación meteorológica hoy cielo cubierto con 16 grados de máxima. Mañana jueves, cubierto con 18 grados de máxima y 8 grados de mínima. El viernes, ligeramente a parcialmente nublado, con 11 grados de temperatura máxima y 7 de mínima. El sábado, parcialmente nublado, 10 grados será la máxima, 4 la mínima. El domingo, un poquito menos de nubosidad, con 10 grados de máxima y 3 de mínima. El lunes estará cubierto con 11 grados de máxima y 4 grados de mínima. Vamos ahora con la situación meteorológica en Córdoba. Allí la temperatura máxima hoy será de 20 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana jueves nublado con 19 grados de máxima y 12 de mínima. El viernes ligeramente nublado con 20 grados de máxima, 12 de mínima. El sábado ligeramente nublado con 14 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo con un poquito más de nubosidad con 14 grados de máxima y 8 de mínima. E igualmente lunes con sol y algunas nubes habrá 19 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la situación es la siguiente. Hoy con 18 grados de temperatura máxima, el cielo permanecerá ligeramente nublado. Mañana jueves también, ligeramente nublado con 20 grados de máxima y 12 de mínima. El viernes nublado, 16 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado despejado con 9 grados de máxima, 4 de mínima. El domingo, ligeramente a parcialmente nublado, 14 grados será la máxima y 5 grados la mínima. El lunes, nublado, con 14 grados de máxima y 9 grados de mínima. Pasamos ahora a Mendoza. Allí la temperatura máxima hoy será de 15 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana jueves, ligeramente nublado también con 21 grados de máxima y 6 de mínima. El viernes, ligeramente nublado con 15 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado, despejado, 9 grados de máxima, 4 grados de mínima. El domingo, despejado con 11 grados de máxima, 2 grados de mínima. Y el lunes, despejado también con 13 grados de máxima y 4 grados de mínima. Y llegamos a Buenos Aires, donde termina nuestro raid climático. En el día de hoy habrá cielo despejado con 16 grados de temperatura máxima. Mañana jueves parcialmente nublado, 16 grados la máxima, 12 la mínima. El viernes nublado con 17 grados de máxima y 14 grados de mínima. El sábado ligeramente nublado, 14 grados la máxima, 9 la mínima. El domingo despejado con 12 grados de máxima, 8 grados de mínima. Y el lunes parcialmente nublado con 14 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Recordamos algunas cifras del nuevo récord de contagios de coronavirus en Argentina. 1.141 nuevos casos en las últimas 24 horas. Con los nuevos datos, que por primera vez superan los 1.000 casos en una jornada, suman 24.761 positivos en el país. Además, reportaron 19 nuevas muertes desde el último parte y ya hay 717 víctimas fatales en la Argentina. Confirmaron el primer caso de coronavirus en Formosa y Catamarca es ahora la única provincia sin contagios. La línea H de Subtes sin servicio por 4 casos de coronavirus. 3 de los trabajadores infectados eran asintomáticos. Tras las confirmaciones, se lleva adelante un testeo masivo para evitar una expansión del virus. Operativo Detectar, uno de cada tres testeos en Balvanera dio positivo de coronavirus. El operativo continúa este miércoles por Flores, el barrio con más casos positivos en los últimos 5 días. Unos 40 casos fueron confirmados durante el operativo. En Congreso, por 2 casos confirmados, cerraron el edificio para desinfectarlo. Se trata de 2 empleados de la empresa Lince, que realiza tareas de limpieza y que actualmente cubren las guardias mínimas y esenciales en la Cámara Baja, y fueron aislados por las autoridades sanitarias de la ciudad. El coronavirus en la ropa. ¿Cuánto dura el COVID-19 en prendas y zapatos? Tras la reapertura de comercios en varios puntos del país, miles de argentinos se hicieron esta pregunta a la hora de ir por sus primeras compras de cuarentena. Una de las medidas dispuestas es que el cliente podrá comprar la prenda pero sin la opción de probársela, y en caso de que quiera devolverla podrá hacerlo, pero esta quedará inhabilitada de ser vendida por 48 horas, es decir, que queda separada por ese plazo de tiempo hasta que puede ser nuevamente puesta a la venta. Lo mismo sucede en el caso de los zapatos. Eso se debe a que se estima que el coronavirus puede durar entre 1 y 2 días en superficies de ropa, así como también en materiales como madera y vidrio, según un documento científico técnico sobre el COVID-19 publicado por el Ministerio de Sanidad de España. Mauricio Macri competirá en un torneo de bridge. El expresidente participa en un torneo organizado por ABA, Asociación de Bridge Argentina. Su equipo se llama MM y compite junto a sus amigos de Barrio Parque. Trotta dijo en agosto un 85% del país podría volver a las escuelas de forma escalonada. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires, el retorno a las clases presenciales encierra una complejidad mayor debido al elevado número de contagios de COVID-19. Coronavirus en el mundo. Minuto a minuto, cerca de 409.000 muertos y más de 7.185.000 infectados. Además, hay más de 3.307.540 recuperados. Así lo muestran las cifras minuto a minuto por la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Encontraron a 3 personas en condiciones de esclavitud en un campo de Concordia. Los trabajadores permanecían en absoluto estado de abandono, ya que el empleador no los visitaba desde hace 6 meses, por lo que no recibían ningún tipo de salario ni de abastecimiento, indicaron tras entrevistarlos. Para sobrevivir, cazaban por el campo y recibían alimentos de algunos vecinos. Desarrollan método que detecta focos de coronavirus con tests PCR de su líquido cloacal. Alejandro Barrios, director de Técnica y Desarrollo Tecnológico de AISA, habló con Rubén Suárez en RL18 de Radio Latina acerca del nuevo desarrollo. A futuro, la autoridad sanitaria podrá definir las zonas que quiere estudiar y monitorear con esta metodología, dijo. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.